cristianos de que nosotros como creyentes queremos que la Biblia se someta a nosotros, pero nosotros no nos queremos someter a la Biblia. Entonces, aquí que nosotros queremos dar nuestros puntos de vista de acuerdo a la palabra. Puede existir que tengamos diferentes puntos de vista, ustedes lo saben, desafortunadamente por eso hay tantas clicas espirituales, pues digamos que están las diferentes tipos de denominaciones creyentes en un mismo Cristo. Entonces queremos, sabiendo todo eso, que queremos dar la mejor respuesta que podamos darle en esta noche. Nos vamos a apurar rapidito, a respuestas rápidas, porque tenemos, mira, y acá tengo otra mitad. Maybe you're thinking, hey brother, you know, I put one there y no, nadie la leyó. We'll try to get to it, okay? Si no, en un par de meses más adelante volvemos a hacer el panel número 3, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la primera. Esta está facilita. Se los voy a dejar a ustedes. Ahí se peleen. Yo voy a agarrar otro micrófono. Me regalan otro micrófono para dejarles este de ellos. Se lo pasen. Agárrate este también, brother. Testing. Pregunta número 1. Está en inglés, pero como dice traducir en inglés, ¿sabían ustedes que yo hablo inglés? Entonces la voy a traducir. Dice: ¿cómo puedo yo fortalecer mi relación y mi fe en Jesús? Bueno, la primera es: ¿cómo puedo fortalecer mi relación y mi fe? O sea, la fe se va ejercitando a través de las pruebas, a través de las luchas, ¿no? ¿Y cómo puedo crecer? La única forma de crecer es a través de tener una relación íntima con Dios, buscando su palabra, postrándose ante Él, ante su presencia, buscando guía y dirección cada instante, cada problema, cada adversidad. Y en el momento de la prueba, siempre creer que la fe significa creer en algo que no ves, pero tienes la seguridad que va a pasar, ¿no? Entonces, en el momento de la prueba, en el momento difícil, creer que Dios tiene el control de la situación y que las cosas van a ser posibles, creyendo en que Dios va a hacer el milagro, de que nosotros los seres humanos estamos limitados, podemos hacer cosas muy cortas, pero Dios es el que tiene el poder de hacer cosas maravillosas, grandes, que un ser humano no puede. Es una de las formas. Ahí les va otra. Who's the Holy Spirit? Y en la tercera, cuando preguntemos la tercera pregunta, todos tienen que subir al alcance juvenil y hacer check-in, ¿ok? Who's the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para nosotros quizás parece muy, muy simple, pero para muchos quieren saber, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo viene siendo la tercera persona de la Trinidad, viene siendo Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús, antes de subir, Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador. Es el que te consuela. Cuando estás triste, es el que te consuela. Cuando vas a cometer algo mal, es quien te redarguye, ¿no? O sea, vas a hacer algo mal, a veces tú dices, no, pues es que la conciencia, me habló la conciencia, ¿no? Pero cuando venimos a conocer a Dios, a Jesús, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, es esa persona que te dice, no lo hagas, ¿no? Llega un momento de que tú le das tanta cabida al pecado que el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? O sea, cuate, te digo que no lo hagas, eso es lo que quieres últimamente, siempre has hecho lo que has querido, ¿no? Pero es el Espíritu Santo quien te redarguye y quien en la tierra te ayuda a fortalecer, como decíamos, tu relación con Dios, ¿no? Los testigos de Jehová le llaman la fuerza activa de Dios, ¿no? Es por la parte que Dios se mueve a través de los milagros, porque es la tercera persona de la Trinidad que está aquí en la tierra. Jesús ya no está aquí en la tierra, Dios no está aquí en la tierra. El Espíritu Santo es quien está en la tierra. Yeah, y si puedo agregar algo ahí, el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, les dejo el Espíritu Santo, tú cuando quedes en una relación con Dios y de pronto dices, ¿sabes qué? Necesito algo. El Espíritu Santo es el que viene. Y hay una canción que hasta dice que soy, I am a friend of God. El Espíritu Santo es una persona real. Usted quiero que entienda eso también. El Espíritu Santo no es como, ay, pues sí, es un polvo mágico que salió ahí, ¿no? No, el Espíritu Santo es una persona que existe, que está en este lugar, de hecho, con nosotros aquí, y que Él está contigo en todos lados. Si tú estás en un momento, en una situación donde dices, estás mal o hiciste algo, y sabes que tú en cualquier momento puedes decir, Espíritu Santo, ven aquí, necesito hablar contigo. Y Él está ahí contigo. Tú no necesitas hacer un gran pancho y decir, ay, pues te invoco por el poder de He-Man, ¿no? No, el Espíritu Santo está ahí contigo. Tú no tienes que hacer nada. Él está ahí contigo y solamente está esperando a que tú clames a Él y que digas, ok, aquí estoy. ¿Qué necesitas de mí? Y con eso empiezas tú una relación. Una relación con el Espíritu Santo es una relación como con tu amigo, con tu hermano. Él es una persona real y Él está aquí. Así es, así es. Un aplauso, un aplauso. Ok, la tercera, ahora sí, súbanse rapidito a su Instagram, su Facebook y pongan Alcance Juvenil, noche de preguntas y respuestas. Dirás, ¿para qué hacen eso? Es que we're going somewhere, trust me. Si una persona se logra salvar por tantos, mirar tantos likes, tantos constantes, imagínate que tienen, digamos, tienen 30 de nosotros en común, ¿verdad? Como amigo, ¿verdad? No viene a nuestra iglesia, pero de repente empieza a mirar 30 postings ahí de que están, dice, ¿sabes qué? You know, now that I think about it, I'm still going to the club, I'm gonna start going there, you know? You never know. Si algo tan sencillo Dios lo puede usar. Y una vez les daba a los líderes una enseñanza de las diferentes cosas que Dios usa a través de la Biblia para rescatar, para cambiar, para tumbar reinos, para levantar reinos. Usó un burro, usó un vaso de leche, o sea, usó una estaca, usó una piedra. ¿Me entiendes? Algo así tan sencillo puede usar Dios para atraer a alguien más, a un hijo perdido por ahí. Por eso es que ponemos check-in todas las veces Alcance Juvenil. La tercera pregunta, mientras están haciendo check-in ellos, esa dice esta ya es más así como con debate, temas de debates, ¿eh? How, dice, ¿es malo escuchar música secular como cristiano? Is it bad to listen to secular music as a Christian? Te hablan, Josh. Oh. El Joshua dio, de hecho, un tema sobre la música la otra vez del posencuentro. Bueno, hay una palabra aquí en Mateo 15:18, para que no digan que me la inventé yo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Ok. Algo que pasa muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros estamos tocando es lo que hay en nuestro corazón lo ministramos. Eso no hay duda. Tú cuando estás, un ejemplo, ¿no? Cuando estás, digamos, emocionado o algo así, te pones una canción y te emocionas más. O cuando estás triste, te pones una de Chente y te pones a chillar, ¿no? Algo así, ¿no? Lo que pasa ahí es que muchas veces tú puedes escuchar música, ¿no? Y no te estoy diciendo que escuchar ahí algo, música clásica, y estás pecando. Pero ponte a pensar y sé inteligente. Si estás escuchando una canción que sabes que tiene un mensaje que te va a bajar la autoestima, que te va a llevar a un lugar de perdición, ¿por qué la escuchas? O sea, si te pones a escuchar una canción de esos Nicki Minaj, Drake, Taylor Swift, ahorita hay un concierto por ahí, un trafical, Katy Perry, todas esas personas, ¿de qué hablan? ¿De qué cantan? Puro let's go to the club and you go me and bla bla bla. I mean, think about it. Eso es lo que tú vas a estar en tu mente, ¿sí me entiendes? Aún no sin pensar los mensajes ocultos que llevan esas canciones. Hay una palabra en la Biblia también que dice Pablo, que dice, por lo consiguiente, es, you know, acérquense a todo lo bueno, a todo lo que les edifica. Si no les va a edificar tu vida, ¿para qué lo recibes? ¿Sí me entiendes? ¿Para qué lo vas a tomar? En cambio, si es una canción que, por ejemplo, yo siempre que escucho música, escucho pura música cristiana. Porque honestamente, cuando voy manejando y se me atraviesan los chinitos, pues, you know. Oh, sí, señor, perdónalo. You know? O sea, es algo que te va a edificar, ¿sí me entiendes? Así que escuchar música secular es malo. En realidad, tienes que ser inteligente y definir. Porque música secular también aplica a escuchar música positiva, música que te va a aportar algo, música que te va a inspirar. Eso es un buen tipo de música, pero música que te va a destruir, que te va a hacer sentir mal, que te va a hacer pecar, que te va a llevar a la influencia de hacer algo, de hacer drogas, de hacer cocaína, lo que sea, eso obviamente no tienes que escucharlo. Y eso es breve, pero la verdad hay mucho que sí, decir. Realmente, bueno, puedo agregar algo más. Completamente de acuerdo con Joshua. En el mundo, de hecho, todos los cristianos batallan mucho con eso, ¿no? Con la qué música puedes y qué no puedes escuchar. El apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Y de eso es lo que está hablando él. Tú puedes escuchar lo que tú quieras, pero ¿realmente te conviene? ¿Realmente esa música te está llevando a cometer o a sentirte mal? la gente que escribe la música la escribe del alma. Y esa persona que la escribe del alma es para provocar un sentimiento a la persona que escucha. Te puedes sentir emocionado, te puedes sentir alegre, triste, deprimido, de todo, como decía él. El rey David le decía a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Nosotros fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Cuando el rey Saúl se sentía turbado y lo atacaban demonios en su pensamiento, le pedía inmediatamente que el rey David tocara el arpa para que se tranquilizaran sus pensamientos. Nosotros estamos creados para adorar a Dios. El apóstol Pablo siempre nos habla que nosotros tenemos que ir caminando ligeramente. No tenemos que llevar cargas. Ese tipo de cargas son extras. No es que sea pecado o que sea algo que te vas a ir al infierno. No. Simplemente que es una carga, que vas, una mochila que vas cargando en tu caminar con Cristo, como los tatuajes, como el tomar, como el ciertas cosas que no son pecado, pero que no te convienen. Porque a todo mundo le tienes que dar explicaciones y a todo mundo tienes que darle por qué estás haciendo las cosas. O a ti mismo te vas a sentir mal, sentimiento de culpabilidad. Entonces, yo creo que el único responsable de escuchar lo que tiene que escuchar y de hacer lo que tiene que hacer eres tú, nadie más que tú. Tienes que asumir tu responsabilidad como joven, tener carácter y decir: yo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer por él, nada más. Así es. Hay muchas preguntas, muchas cosas que se puede hablar sobre la música. Me gusta cómo lo pusieron ellos. Yo lo he dicho: si lo que no te suma, te resta. Así de sencillo, ¿verdad? How do you tell someone? Dice: ¿cómo le dices tú a alguien? Ya iba a hablarlo en inglés. ¿Cómo le dices tú a alguien? Está haciendo como doble pregunta muy similar. Dice: ¿cómo le puedes tú decir a la gente en tu escuela cuando ellos te dicen que ni siquiera Dios, que Dios no es real? ¿Cómo le puedes tú decir a la gente en la escuela? ¿Cómo le puedes tú hablar a la gente básicamente? ¿Cómo le puedes hablar tú a la gente en la escuela de Dios si ellos mismos te están diciendo: ok, en real, Dios no es real? How do you do that? Yo creo que una de las cosas que yo siempre hago es, yo trabajo en la construcción, ¿verdad? Y cada vez que yo llego a un trabajo, va a haber un superintendente nuevo en el trabajo. Y yo siempre lo que hago es poner música cristiana y me expongo a él y le digo: ¿sabes qué? I'm a Christian. Porque hay muchas personas que te van a atacar, pero cuando tú te expones a ellos sin temor, ¿va? Sin el temor de decir: oh, I'm a Christian y me van a hacer bullying. No. Tú tienes que llegar a ser firme: I'm a Christian. Y si tú andas haciendo cosas malas, es muy tu rollo. Yo voy a decirte que eso está mal. Yo voy a seguir creyendo que eso está mal. Pero yo nunca voy a cambiar de como lo que dijeron el otro día de los homosexuales. Yo no lo voy a aceptar, ¿va? Entonces, creo que tenemos que ser bien firmes con lo que creemos. Si yo creo en Dios, nadie me va a mover. Aunque venga alguien y me diga: no, tu Dios no existe. Mi Dios existe porque me cambió a mí, ¿va? Me sacó de donde no te imaginas. Y me ha limpiado, me ha llevado a lugares altos. Ahora puedo ser una persona que le adora. Ahora puedo ser una persona que es completamente entregada a Dios. Y creo que Dios sí existe. Amén. Por eso es importante tener una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, you can testify, puedes testificar. Quiero agregar sobre la música, por favor, rapidito, entiendan que hay mucha música, diversidad de música, hay rap, rancheras, banda en Cristo, cristiana, ¿verdad? Que tiene palabra muy buena, palabra de testimonio, palabra de convicción. So just find out, ¿qué tipo de música te gusta? Find out, and there is music for you. Hay hasta esa música bien psicodélica que es como que cuando la escuché yo dije: what? Pero, I'm telling you, en vez de decir cosas feas, dicen cosas chidas. No se les entiende lo que dicen, parece que están rutando, pero there's all kinds of music, para todos hicieron, ¿eh? Para Dios, para todos los dio talento. La mejor forma de sanar de sanar a la gente de pecado es diciéndoles. Doesn't sound like a question. I'm just reading as I see it. The best way to heal from sin is to tell someone about it. And okay, do you guys get it? You know, we'll move on to the next one. No, es otra pregunta. Es la segunda pregunta es muy similar a la que acaban de responder. How do you tell someone about, you know, blah, blah, blah. We're going to move on to the next one. I'm sorry, I didn't read it. Es que yo nomás sé leer letra de molde. Está bien chistosa esta, pero me gusta. ¿Existía algún otro hombre o mujer fuera del Edén cuando Adán y Eva fueron creados? Por default, ¿verdad? Hay algo bien curioso en la Biblia. Yo creo saber de dónde viene esta pregunta, ¿no? En el capítulo 2 de Génesis dice que crió Dios a Adán y después que crió a Eva, ¿no? Pero más adelante dice que Dios crió al hombre y la mujer, varón y hembra los crió, ¿no? Entonces, eso a lo mejor nadie más está de acuerdo conmigo y está bien, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo cristianos, ¿no? podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. Entonces, dice que varón y hembra los crió. Eso a mí, no estoy diciendo que a cada uno de ustedes, me da a entender de que quizás Dios, y no es algo que me quite el sueño, no es algo que haga tambalear mi fe, me hace decir que a lo mejor Dios crió dos parejas, ¿no? Porque después dice que cuando salieron del Edén, salieron y se casaron con los hijos de los hombres, de afuera. Sí, el mismo Génesis, si tú lo lees, ¿no? Entonces a mí me hace creer que quizás, no que yo esté seguro, no que esté 100% seguro de que así fue, pero yo pienso de que sí había más hombres y más mujeres afuera del Edén. Porque la Biblia dice que cuando los hijos de Adán y de Eva salieron afuera con los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, ¿con cuáles hijos de cuáles hombres? Se quedaron todos así como que, ¿de qué está hablando este cuate? ¿No? Tercera pregunta, ¿existen los extraterrestres? Of course they do, take a look. Esta está muy similar a la otra. ¿Quieren que nos metamos más adentro, más profundo de esa? ¿Les gustó? Si les gustó, acérquense más para acá. Están muy retirados. La Biblia dice que cosas que, o sea, que Dios tiene cosas sorprendentes para nosotros que después nos las va a revelar. Entonces hay cosas que no entendemos, no nos vamos a, son muy profundas. Entonces la Biblia tiene, hay gente que se mete en la escatología. That's not my job. My job, I can barely deal with my life today, you know. Dice, ¿qué debo de hacer cuando te acosan en la escuela por ser cristiano al llegar al punto de que te amenazan? Pues ahorita nos están amenazando donde quiera, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo creo que uno es un privilegio el ser cristiano, el ser perseguidos, ¿no? Nosotros que hemos ido a evangelizar nos hemos dado cuenta que hemos sido rechazados una vez, muchísimas veces. Entonces, al principio se sentía feo, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es querer ayudar a la gente, pero la gente está tan mal que no quiere ser ayudada, ¿no? Entonces, después del tiempo te das cuenta que el más beneficiado eres tú. Pues cuando alguien te rechaza o inclusive hemos recibido insultos de personas, hemos recibido críticas fuertes de que no traemos Biblia o de que estamos hablando o cosas así. Entonces, nos hemos dado cuenta que en nuestro caminar de ir a evangelizar, nos hemos dado cuenta que los más bendecidos somos nosotros y que es un privilegio ser rechazado. El apóstol Pablo sufrió no solo eso, sufrió muchas cosas, ¿no? Entonces, en América, aquí en Norteamérica, estamos esperando una persecución más allá de lo que nosotros creemos, ¿no? Y quizás sea eso, ¿no? Tenemos que formar carácter en cada uno de nosotros y predicar con el ejemplo, con amor. Nunca llegar y atacar y criticar a la gente porque la gente no conoce a Dios. Tu testimonio, tu amor va a hacer que cambie a esa persona. ¿Por qué te está? Yo, la pregunta es que ahora yo le hago a esa persona que hizo esa pregunta. ¿Por qué esa persona te está atacando? ¿Por qué te está agrediendo? ¿Qué es lo que tú le estás haciendo? No, por ser cristiano no creo que te agredan. A lo mejor lo estás atacando por algo o no has sido sabio. Dios no te ha dado las palabras exactas para dar el evangelio a esas personas. ¿Okay? Bueno, es lo que yo creo. Yo creo que si tienes papás y vas a la escuela, tienes que ir con tus papás y tienen que ir a la escuela y hacer un reclamo, ¿no? Porque si bien dice la Biblia que tenemos que ser sumisos, pues tenemos que ser sumisos, pero no podemos ser sus mensos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si te sientes amenazado, o sea, así como cada quien va y reclama sus derechos, nosotros como cristianos también tenemos derechos, ¿no? También tenemos derechos de profesar nuestra fe, de profesar lo que nosotros creemos y de vivir libremente lo que nosotros somos. Entonces, así como a nosotros nos dicen que no tenemos el derecho de ir a decir a las personas que están en pecado, que están mal, ellos no tienen el derecho de decir que nosotros lo que podemos creer y lo que no podemos creer, ¿no? Amén. Ameli. Yo nada más quería decir algo rapidito, por si a ti tal vez te ha tocado que te hagan bullying o te sientes amenazado. Sabemos muchas veces que en high school, en junior high, la mayoría de las veces tus amigos o tus compañeros de la escuela no te entienden y tal vez nunca te entenderán o tal vez te llega al punto donde, como decía la pregunta, te amenazan, pero yo también creo que algo muy importante es que puedes hacer tú, si llega hasta ese punto, ponerte a orar por esa persona. You know, just pray for them. Pray for them because prayer does have power and it can change maybe that person que te está amenazando, porque puede ablandar su corazón y sabemos que el único que puede hacer es eso posible es Dios. Así es. Oración y acción, ¿ah? ¿Eh? Tengo otra pregunta. ¿Por qué es malo el vino y el alcohol si Jesús y sus discípulos y hombres de la Biblia lo hicieron? Yo creo que todo en exceso es malo. Entonces, si tú eres propenso a ser adicto al alcohol, pues obviamente no te conviene tomar alcohol. Hay mucha gente que lo toma como con la comida, el vino con la comida, pero hay mucha gente que no es, no está en las cosas de Dios y te ven como cristiano que tomas vino y eres piedra de tropiezo para esa gente. Entonces, no es malo lo que estás haciendo si estás tomando vino, pero estás afectando a otras personas para que se acerquen a Cristo. Entonces, es mejor evitarlo. Eso es lo que yo pienso. Who asked these things? Son bien paquetones, ¿eh? Bien mañosos. Okay, I think I know what, por qué preguntan eso. So, muchos de ustedes están jóvenes, ¿no? Y leen en la Biblia que Jesús y todos sus discípulos se ponían bien jarras, ¿no? Y dicen, ah, pues yo también, ¿no? Okay, come on, guys. Come on. Mira, yo sé que todos tus amigos y tus compas y toda la gente alrededor y todo el mundo alrededor de ti ven el alcoholismo y tomar and getting high like nothing. Like it's all good. It's part of the whatever. It's what we do on Fridays. Pero la verdad, me gustó lo que dijo esta Blanca también. Mira, mi abuelito murió por ser alcohólico. Él trabajaba en las vías del tren y un día se puso bien y se lo llevó el tren. Soy chistoso, ¿verdad? Se lo llevó el tren. Es la verdad. Pero es la verdad. Mi papá. No escucha. Mi papá era un drogadicto también. Él batallaba mucho con la droga. Ahora, pregúntame a mí si alguna vez me atrevería a probar una droga o ir con el alcohol. Es una maldición que ya está en mi vida. Si yo me atrevo poquito a querer probar eso, olvídate, el diablo dice, ah, ya te agarré aquí, porque todas tus familias batalló con eso. Así que realmente, al menos que seas francés y tomes una copa de vino al día con tu cena, no le hagas el cuento, man. La verdad, la verdad. No, es que muchas de esas preguntas se me figura que son como los jóvenes que dicen, how can I get so close but I won't fall into it, you know? No, o sea, neta. Yo la semana pasada decía lo mismo, ¿no? Así como dice Joshua, yo reconozco que el único alcohol que puedo usar es el que me pongo aquí para afeitarse, ¿verdad? Porque a mí me encanta el alcohol. Y como decía la semana pasada, yo y el alcohol, we can do crazy things, ¿verdad? Roxy, ¿cuántos quieren escuchar a Roxy hablar, ¿verdad? La oímos cantar y ministra. Me hace hasta llorar Roxy. Pero ahora le voy a hacer una pregunta a Roxy. Ahora le voy a hacer llorar a Roxy. Las personas que adoran a otros dioses tienen salvación, aunque jamás conocieron a Jesús. Yeah, that is a tough one. I think that in God's word it says that the gospel is going to be preached to all nations. And there is an opportunity for everyone to hear about the gospel now. Nowadays, I mean, we have the television, we have the radio, there's missionaries, and they go all out to go and preach. But, you know, they if there's, I don't know, in another country, someone that's worshiping a God, they know there must be a God somewhere. So they're not seeking the true living God. But I believe that, because God is not a God of exceptions. So if they face God one day, if they didn't know him, they're not going to be saved. That's what I believe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. So, there you have it. It's the only way, Jesus. Yeah. Hay varias cosas que se pueden meter a predicar y hablar, ¿verdad? En ese aspecto, pero la realidad de las cosas, Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esta está como para noviazgos. ¿Cuántos noviazgos tenemos aquí, da? Indiscretamente, hasta nombre y apellido le pusieron a este noviazgo, no te creas. Cuando dos personas están empezando a conocer, ¿cuál es el tiempo perfecto o indicado para dar el siguiente paso? Esto es de una mujercita porque la letra está muy, muy bonita. There's no way, there's a guy. If you're a guy, you write like this, I want to hire you, ¿verdad? Cuando dos personas se están empezando a conocer, ¿cuándo es el tiempo perfecto o indicado para dar el siguiente paso? Pues esta sí está un poquito difícil. Cuando se están conociendo, o sea, todavía no son novios. Bueno, pues lo que yo primero haría, por ejemplo, si se están conociendo, si tú ya recibiste el green light de tus pastores y dicen, okay, you know, it's okay, you can date this person, entonces ya está bien para que tú puedas dar ese paso. Pueden haber muchas diferentes cosas que pueden aplicar a esto, porque también tienes que ver cuántos años tienes tú, si realmente estás ready. Si estás listo para empezar un noviazgo, si tienes 18 años y ya quieres buscar un noviazgo, I am sorry, but you're too young. yo personalmente diría que de los 20 para arriba, sería una buena edad para empezar un noviazgo. Y si tú ya estás hablando con alguien, tienes que también tomar en cuenta que tu noviazgo es para prepararte para casarte, o sea, no es nada más to date around. Unfortunately, if it does not work out where you do not get married, then tampoco no es the end of the world. Pero I say that if you have the green light from your pastors and if you have a job, if you can actually take your girl out for a date, okay, because it's a lot of things, but I think the most important thing is to have the green light from both your parents and your pastors. They have to approve. I think we were just talking about this on Monday, pastor asked, and the most important thing is if your parents are not in agreement with you being in a relationship, and then your spiritual parents, which would be your pastors, then that is the two biggest red flags for you right there. ¿Sí la agarramos bien la respuesta? ¿Ya? Okay, yo creo que lo importante es que sepan ustedes, you know, it's important for you guys to understand that lo que es un noviazgo, ¿eh? En el punto de vista cristiano, un noviazgo es algo que está más serio. La amistad es para que conozcas a la gente, el noviazgo es algo más serio. Y pues si quieres, pues nosotros tenemos de vez en cuando sábados, ¿eh? Donde hablamos temas de noviazgo, ¿eh? Yo les enseñé hasta qué tipo de productos, si tú quieres tener novia, tienes que comprar. Entonces, we actually have a picture. And then vamos a hacer otro tema muy más adelante. Entonces, ya tienes novia, ahora vamos a hacer otro tipo de productos para que la mantengas y no se te vaya a ir, ¿verdad? Pero es importante que entiendas que en el mundo pues uno tiene novias nomás para tener una rayita más en la pared, you know? And you should say, you know, seriously, pero en la realidad las cosas, you want to start dating whoever is going to be your wife. No quieres que te agasajen a tu futura esposa, ni no quieres agasajar a la futura esposa, quizás a un miembro de la iglesia, especialmente si es la misma iglesia, porque parecemos que aquí casi nos queremos date each other aquí, ¿verdad? Entonces, pues you don't want to do that. De repente, ¿verdad? Tienes hijos, tienes familia, te encuentras con que, no, pues es un rollo, ¿verdad? Entonces, pero todo va en un orden. Y no, ahí les va la otra pregunta. How do I get people to trust me more? ¿Cómo puedo hacer que la gente confíe más en mí? ¿Cómo es que confiamos en ustedes? ¿Cómo es que hemos ido confiando en ustedes? Pues son muchos principios básicos. Ser leal, ser fiel, ser responsable. Para que la gente confíe en ti, tienes que ser responsable y sobre todo en la vida cristiana dar testimonio. Porque si estamos llevando una vida cristiana aquí y otra diferente allá afuera, la gente nos ve de diferente cara en todo momento, entonces no somos personas auténticas. Cuando yo conocí a Blanca, cuando yo conocí a Blanca, yo dije, yo tengo que hacer algo para que, pues yo desde que la vi dije, esa muchacha tiene que ser para mí, ¿ok? sí, para empezar. So yo dije, yo tengo que hacer algo para tenerla conmigo, ¿va? Y yo confié en ella. Yo ya estaba acá, yo había ido de vacaciones y tú te das, no sé, pero es como luego te das cuenta a quién puedes confiar y quién no. Luego. O sea, no tienes que esperar 2, 3, 4, 5 cosas para decirte no, esta persona no es confiable. Yo a ella así, al momento que la vi dije, hablé con ella como en un día, ¿verdad? En un día ya habíamos armado todo un show y yo le confié, o sea, absolutamente lo que fue todo. Y pero yo digo que tú te tienes que dar cuenta luego, en quién puedes confiar o en quién no. Incluso si tú vas a confiarle algo a alguien o si tú quieres confiar o si tú andas buscando a alguien en quien desahogarte, tú luego te vas a dar cuenta si esa persona te va a guardar lo que tú le vas a decir o le vas a dar. O sea, es obvio. Luego se da uno cuenta. ¿Cuántos quieren que Luis nos predique un día de ese día, ¿no? Sería bueno, ¿no? Así nos evitamos tantas preguntas innecesarias. No, algo, ¿puedo añadir algo así rapidito? Algo muy rapidito que es básico, esencial. Que tú sí seas sí y tú seas no sea no. Tienes que ser una persona de palabra, una persona firme en tu palabra. Cuando prometes, cuando te comprometes algo, tienes que cumplirlo. No hay veces que dices, sí, sabes que no puedo. Pero tú te comprometiste, tú dices tu palabra. No tienes nada más valioso que tu palabra. Así es. Un día les voy a poner una noche de puras preguntas para novios y los, la media naranja, cómo conseguir las tecatas y cosas por el estilo. Tenemos varios matrimonios jóvenes aquí en el ministerio, so vamos a aprovechar eso un día. Tengo esta está bien pesada, aunque no lo crean, está bien pesada. ¿Por qué hay tantos tipos de Biblias? ¿Por qué hay tantos tipos de Biblias? Why is there so many types of different Bibles? Porque una, porque tiene derechos los libros. Entonces, a veces no quieren pagar esos derechos y hacen sus propias Biblias. Y otra de las cosas es que en cada lugar se contextualiza la Biblia. Hay palabras que se usan en el lugar original donde está la palabra de Dios, pero se ha buscado la manera más sencilla de que nosotros comprendamos la palabra. Entonces, hay veces que nosotros, por ejemplo, yo uso la de Joyce Meyer, se me hace muy sencillita. Al momento de leer, la leo una vez y se me vienen muchas cosas a mi cabeza. Comprendo más rápido lo que Dios me quiere decir. Hay otras Biblias que de plano se me hace muy complicado las formas que usan para explicar, aunque traen abajo el texto para explicarlo, pues. Sí. Yo creo que la palabra de Dios siempre es una, ¿no? Nunca cambia. La palabra de Dios no va a cambiar. Lo que dice ella es bien cierto. Obviamente, algunos de nosotros no entienden que traéis y buscáis y aquí. ¿Qué onda? ¿Qué es eso, no? Realmente, yo te recomiendo que si tú quieres leer la Biblia y meterte y entender, tengas si lees inglés, King James. Si lees español, la Reina Valera, de fundamento, porque eso es la traducida original. Pero si tú de pronto quieres aprender y tal vez que tú escuches y entiendas lo que es mejor, lo que entiendas mejor, perdón, por eso es que hay varias versiones. Por ejemplo, yo algo que hice que cambió un poco de cómo yo veía las cosas es que yo siempre leo mi Biblia, ¿no? Pues de un tiempo acá, yo cuando voy al trabajo la pongo así en el audio y la escucho y como que me la están contando y la percibo diferente, porque ya empiezo a alucinar ahí manejando que está Jesús y los mata espadazos. No, no se pasó eso, ¿verdad? Pero si me entiendes, entonces es una forma de que tú la entiendas mejor, es la forma que tú puedas percibir la palabra de Dios y te pueda hablar a ti, a tu espíritu, porque la palabra es rema. Tú puedes escuchar una palabra y pues, oh, ok, y después un tiempo en tu vida adelante pasa una situación y viene esa palabra a tu vida y se hace rema. Lo que quiere decir es que esa palabra aplica a tu vida y te ministra el Espíritu Santo de una forma diferente que no te ministró antes. Por eso está la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Porque eso es real. Tú puedes ver una palabra y decir, ah, oh, ok. Y después Dios regresa y dice, ok, ¿te acuerdas lo que leíste ese día? Esto es para tu vida. Y pum, te pegas. Y ¿ok? ¿Entendieron? Así es. La palabra en sí es infinita. Tiene ¿Puedo agregar algo rápidamente? Claro, sí. Tienen razón exactamente, o sea, muy de acuerdo con ellos, perfecto, es que así es. Nada más hay una Biblia, no hay dos Biblias ni tres Biblias. A lo mejor la pregunta iba enfocada de que a lo mejor en cierta religión leen una Biblia o en otra religión ven o adoran a otros dioses o cosas así. Pero la verdad es que en muchos lugares la Biblia la han transformado a su forma o a su propio entendimiento. Pero la realidad es que solamente hay una Biblia, no hay dos Biblias, solamente hay una. Interpretaciones o cambios hay muchos, pero la Biblia solo hay una, no hay dos, no hay tres, solo es una. La palabra de Dios solo es una, no hay más. De hecho, a la Iglesia Católica tiene una Biblia que tiene 10 libros más. O sea, la Biblia que los cristianos usamos tiene 10 libros menos que la Iglesia Católica. Pero no es que son malos los libros, de hecho están más pesados esos libros que deberíamos, ¿verdad? Porque hablan fuerte en contra de ciertas cosas que uno practica. Y están tremendos esos libros. Está el libro de sabidurías dentro de la Iglesia Católica. Léanlo, si lo consigues una católica, no para que la tengan, sino para que la lean. Investiguen, pero son libros que no entraron a ser canonizados dentro de la Biblia. ¿Se entiende? Son libros que no canonizaron para entrar en la Biblia. No es que son malos, simplemente no coordinaron cuando se formó okay, estos libros son los que van a ser parte de la Biblia. Es algo más donde ustedes pueden investigar hoy en día, ¿verdad? Podemos Google, we can Google, ¿verdad? Pero es increíble. Le doy gracias a Dios por estas oportunidades. Yo creo que vamos a hacer más noches eventualmente, ¿no? Es importante este tipo de eventos donde podamos suspender temas de rutina o cosas rutinarias para hacerles saber y contestar una que otra pregunta. Me quedo con unas poquitas preguntas. Son preguntas muy pequeñas, muy poquitas, perdón. Casi en sí se repetirían si las hiciéramos, porque las estuve leyendo. Mientras ellos hablaban, yo leía y me daba cuenta que varias personas preguntaban cosas muy, muy similares. Entonces, queremos cerrar con eso. Si ustedes en un futuro tienen alguna idea, háganle saber a su líder, háganle saber, ¿sabes qué? I would like to see this, because we're open to apply new things and try new things, you know. El chiste es de que aprendamos. ¿Cuántos quieren aprender, ¿eh? Queremos aprender, todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo aprendo de niños como aprendo de adultos, ¿me explico? Es increíble a veces que los niños te pueden enseñar toda una lección de la vida. I'm serious. If you don't believe me, you know, come by the house, pick up my 7-year-old, take him with him, you'll learn a lot. Entonces, now if you want to spend money, come pick up the 6-year-old and you'll spend a lot of money. That guy is terrible. So vamos a orar, ¿por qué no se ponen de pie? Vamos a orar, pónganse de pie, les da risa, pero también ustedes son iguales, ¿eh? Gastan mucho dinero con sus papás. Oh, how many of you guys make your parents buy shoes and don't even wear them no more, ¿eh? Yeah. Se los ponen una sola vez y ya. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren algo así? Sigan, vayan donde su líder, díganle a su líder, hey, you know, me gustaría esto, tengo una idea. Because we're not going to shoot down the ideas. We might now go with, pero at least nos das algo como para qué pensar, ¿no? So okay, yeah, you know, trajeron esta idea y estaría perfecto, ¿verdad? Entonces, pero es increíble, es importante de vez en cuando hacer pautas así cuando no están de acuerdo ustedes, ¿ah? Vamos a darle gracias a Dios ahí donde están. Vamos a despedirlos, ya se nos hicieron las 9:30 de la noche. Padre, te damos gracias por este tiempo. Declaramos, Padre, que en lo mejor que tenemos, Padre, tratamos de contestar, Señor. Estamos aprendiendo, estamos queriendo dar, Señor. Queremos, Padre, ser esa herramienta útil para ti, Señor, Padre. Nos disponemos, Padre, a despedirnos del edificio, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos, Padre. Hay personas que están viajando fuera del estado, hay personas que están viajando fuera del país. Protégelos, Padre, y que cuando vuelvan con bien a casa, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que todo pensamiento, Padre, que vendrá a nuestra mente, lo vamos a someter a tu voluntad, Señor. No permitiremos que nos controlen los pensamientos. De antemano tu palabra dice que traigamos todo pensamiento a la autoridad y obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros te decimos, Padre, que seas tú revelándote a nosotros a través de los cantos, a través de la música, que estas dos noches de temas, Padre, de preguntas, haya llegado y haya despertado, Señor, en ellos más hambre y sed de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos un aplauso y te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén. Que pasen noches buenas, que Dios me los bendiga. Si ocupan oración, I'll be right here, we'll be right here. Girls, las jovencitas tienen un tea party, ¿verdad? Nosotros tenemos un coffee Starbucks, pero ustedes tienen un tea party, lo están anunciando en el Facebook, en Alcance Juvenil. Miren, no se lo pierdan, inviten también a uno, no sean malas, que pasen buenas noches.